pisar. Creen divisar mi final. Trae de Joan Armán han vuelto pa' darla esto un vuelco. Brazo eco suelto, este rap sin sueldo. Pensabas que nos quedaríamos aquí sentados mientras algunos pavos flipan por solo 50 centavos. Digo por euro, dejo fuera de mi feudo al pseudo rapper. El pelo de Beckham rapea, pago tu relámpago con tu no excusa en mis entrenos. No quise ser tan solo bueno, sino el mejor desde mi estreno. Primero fue Casey Joe, luego fue Tote. Plaqueta Joan Armán también, pero que no se note. Al menos cambia el mote, a ver si aciertas. Porque los MCs sufren el síndrome de mano muerta, porque solo representan municipios con sus ripios, con participios y no hablan de principios. Entreno mis deltoides para escalar las alturas del Teide. ¿Cómo estás, droide? Hoy estoy demoledor, de modelo a seguir. He modulado mi rap, no es que me adule. No vi un dólar, ni un duro en el dorado. Si os hace raro, sigo un madero cruzado y he madurado. Droide zarpa, si eres con arpas me protegen de tus tarpas. Por fin un grupo pone Valencia en el mapa. Planto mi carpa, estratégico como Karpov. No todos los creyentes son de Torrejón de Ardoz. 2004, me falló la memo como la de Nemo y saqué mi demo del bolsillo de Doraemon. No importa el porte, aportaré a esta cultura. Desde el parto me porto cual experto partiendo partituras. Pues esta vez el sabio ya no es el que dispara, sino el que escapa y es capaz de esquivar las balas. Vengo al compás acompañado de mi compay, a.k.a. Towboy Pie versus Generación American Pie. El estilo de vida lo trae Praxis, en el punto de mira se encuentra Praxis. El estilo en la rima lo tiene Praxis, dominio de la sintaxis. El estilo de vida lo trae Praxis, en el punto de mira se encuentra Praxis. El estilo en la rima lo tiene Praxis, dominio de la sintaxis. Aunque existe ver que España como un buitre se nutre de un rap cutre y esperanza, ya que este estilo repercute. No espero que mi álbum sea un boom, solo que algún oyente se moleste y mire mis letras con zoom. Zumbidos de inmortales más no zombies, aunque antes moría por la chispa y con Yubikin en combi. Mi compi es de la ciudad de Kobe, vaya preparándose para el dribbling de este Kobe Bryant. No hay más opción que perfección en confección de la canción, combinación, cuello, flexión, cabeza, reflexión. Pues mi libreta es la raqueta de Agassin el drag, y no pasáis el control de calidad de Jurassic 5. Si hay un freestyle, el reto siempre afronto. Monto versos a lo tonto cuando agarro el micro a bote pronto. Arte callejero, a verlo, ailo. Como en las ramblas, el olailo, aporreando las cuerdas de nylon. Soy bailón, como el balón en pies de Valderrama. Lleves su look sobre este loop, droide desparrama. No es lo que hago, como ando, ni como me visto. Hablo del estilo de vida que llevaba Cristo. El estilo de vida lo trae Praxis, en el punto de mira se encuentra Praxis. El estilo en la rima lo tiene Praxis, dominio de la sintaxis. El estilo de vida lo trae Praxis, en el punto de mira se encuentra Praxis. El estilo en la rima lo tiene Praxis, dominio de la sintaxis.